Tormenta. Un perro ladra en la tormenta y su aullido me alcanza entre relámpagos y al son de los postigos en la lluvia. Yo sé lo que convoca noche adentro, esa clamante voz en la casona, tal vez deshabitada. Dice sumariamente el desconcierto, la soledad sin vueltas, un miedo irracional que no se aviene a enmudecer en paz. Y tanto lo comprendo, a oscuras, sin mi sombra, incrustado en mi pánico, pobre anfitrión sin huéspedes, que me pongo a ladrar en la tormenta.